y en el fondo las extraña. Yo le doy todo lo que le faltó, el amor que pide su corazón. Siéntate aquí, te quiero explicar cómo esa mujer me robó la fe. No digas más, te voy a contar cómo esa mujer se metió en mi piel. Parará, parará, solos los dos. Yo prendo el fuego en toda la habitación y con sus piernas me cobija, sus manos se deslizan hacia un planeta de mi imaginación. Y no hago esto por pretensión, pero sé que la pasamos mejor. Y sus piernas son tan listas que envuelve fácil a millones, lo sé.